Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos terminando una semana. Qué grato ha sido estar con ustedes conversando estos conceptos de salvaguardia, del reavivamiento, que es el discernimiento. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Recuerde usted que nosotros el viernes por la radio va a salir un programa que nosotros lo hemos llamado así, resumen de la conversación de la semana. Los invitamos, es a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y también usted puede tener estos audios en www.escuelasabática.cl. Se hace una repetición el sábado en la mañana a las 7:30 de la mañana también. Sintonice la Radio Nuevo Tiempo, es una radio amigable, cristiana, para que usted participe de esta programación. Este discernimiento es una situación que quizá a veces no lo tomamos muy en cuenta, pero sería bueno que lo volvamos a ver, a meditar, porque hace la diferencia entre un verdadero y un falso reavivamiento. El Espíritu Santo trabaja en las personas para darnos dones, darnos acercamientos, conocimientos, pero si no estamos en, vamos a decirlo así, bajo el alero del Señor, entonces nuestro andar, nuestros propósitos van a ser equivocados. Y no solamente nos vamos a perder nosotros, sino vamos a llevar a otros también al engaño. La verdad, las cosas que lo que hemos querido plantear es que tenemos que ser reavivados, verdaderamente reavivados, y los falsos reavivamiento no pueden estar en nuestra iglesia, porque eso nos van a llevar al formalismo y al fanatismo. Pero en otro sentido, si hay un verdadero reavivamiento, se comprende cómo es, no va a haber formalismo ni fanatismo, porque los verdaderos reavivamientos conducen a la obediencia a los mandamientos de Dios. Eso está sumamente claro. Y creo que otra de las cosas que debemos tener presente es la importancia del Espíritu Santo en todo esto. Porque el Señor nos dejó la promesa de que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros y en nosotros. Y es Él el que produce tanto el querer como el hacer. Y es Él el que nos ayuda también en nuestras buenas elecciones, y en que no nos desviemos del camino. Entonces tenemos que tener presente de que debemos buscar la dirección del Espíritu Santo y ponernos en las manos del Espíritu Santo, de manera que sea Él el que guíe nuestra vida, para no caer en formalismos ni en extremismos, para que eso no solamente nos perjudica a nosotros, sino que va a perjudicar a otras personas. Por eso es que debemos pedir al Señor que el Espíritu se manifieste en nosotros, y además que en nuestra vida se pueda ver el fruto del Espíritu Santo. Que otros se den cuenta de que hemos estado con el Señor, no porque lo andamos diciendo, porque lo andamos publicando, sino porque nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras acciones hablan claramente de que soy un instrumento en las manos de Dios. Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para su honra y su gloria, y para el avance de su causa en este mundo. Recordemos, el fruto del Espíritu se manifiesta allí, y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y tengo que pedirle al Señor que todo eso esté en mi vida y se manifieste en mi vida. Incluso se menciona que contra tales cosas no hay ley. Dice, claro, justamente no hay ley, porque ese es el cumplimiento de la ley de Dios. Ahora, hay un aspecto que quizá es bien bueno recordar, hacer énfasis, en el sentido de que a veces en algunas iglesias se produce un reavivamiento y aparecen algunas cosas sobrenaturales actuando. Yo creo que hay que tener cuidado con esto. Yo he visto, a veces he presenciado por internet algunas reuniones en las cuales la persona hace uso de ciertos poderes y, según entiendo, creen que es poderes del Espíritu Santo, en que una persona la convencen o la sanan, o la hacen caer. No sé, hay que tener tanto cuidado con este fanatismo en relación a la recepción del Espíritu Santo y el poder, porque perfectamente podemos ser personas que queremos usar el Espíritu Santo y no que el Espíritu Santo nos use. Tú recuerdas que hay pasajes en la Palabra de Dios que dicen que algunos quisieron ver la presencia de Dios, palpar la presencia de Dios, y se lo pidieron. Pero cuando tú revisas el texto te das cuenta que al final la presencia de Dios era un silbo apacible y delicado, dice. Entonces, no necesariamente los grandes movimientos, la expectación o la euforia dicen que el Espíritu Santo está trabajando en esa iglesia y en esa persona. Tenemos que tener cuidado porque a veces nuestra iglesia se podría llevar al extremo y decir, hoy estuvo el Espíritu Santo con nosotros. No, si el Espíritu Santo está siempre. No necesitamos hacer un programa muy aparatoso para que el Espíritu Santo venga a morar con nosotros. Basta que nos humillemos, nos consagremos, se lo pidamos y Él va a hacer su obra. Ahora, lo que sí yo entiendo es que los frutos van a dar a conocer si la persona efectivamente está siendo usada por el Espíritu Santo. Frutos como tú lo acabas de mencionar: gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, todos estos frutos van a estar presentes en la persona. Ahora, si esos frutos no se están dando, entonces algo está mal. Yo recuerdo, quizás esto sirva como ejemplo solamente, teníamos unas personas en un lugar en el sur de Chile que revolucionaron la iglesia con la reforma pro salud. Y siempre su predicación era en la reforma pro salud, que no había que comer carne, no había estas cosas. Y resulta que una vez visitándolo, a esa persona que tanto hablaba, descubrieron que mantenía escondido algunas presas de carne, las mantenía secas, digamos así, como charqui, para servirse. Entonces uno dice, ¿cuál era la predicación? Era una predicación que salía de la boca, del sentido, pero ellos detrás no hacían el cumplimiento. Entonces, esto es lo que dice la Escritura. Si no hay frutos, no hay evidencias, entonces el Espíritu Santo no está obrando en la persona. Me hace recordar también una persona que empezó a predicar con la predicación del eunuco, que había llegado el tiempo en que los esposos ya no debían tener relaciones porque tenían que purificarse, así que debían mantenerse así. Y esto trajo problemas porque habían esposas que sencillamente querían apartar cama del esposo, y si el esposo no era cristiano o no estaba de acuerdo, hubieron bastantes disensiones en ese sentido. Hasta que se descubrió que la esposa del predicador quedó esperando familia. Entonces, esas son las cosas que esas son las incongruencias que se producen. Bueno, vemos que aquí no está el Espíritu Santo. De todas maneras, aquí vemos que el Espíritu Santo no está. Es solamente una persona la que está llevando adelante este tipo de cosas. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque se manifiesta este formalismo, este fanatismo en diferentes grupos. Y fíjate, toda persona que tiene algo nuevo, que tiene algo que mostrar, algo que se le ocurre algo, siempre va a tener seguidores. Hace tiempo atrás, ¿recuerdas tú el caso de esa secta en la que mataron un niñito, un bebé? Imagínate una cosa así, y era por salvar al mundo, no sé. Según ellos, ese niño era el anticristo. Claro, entonces salvaron al mundo de eso. Y habían personas, y no digamos que son personas ignorantes, habían personas que todas ellas tenían preparación y llevaban y financiaban este grupo y lo estaban llevando adelante, pero totalmente equivocados. Podrían alegar de que eran sinceros, sí, pero estaban sinceramente equivocados. Entonces, por eso que tenemos que enfatizar: la palabra de Dios es la única que puede mantenernos fuera de este tipo de cosas. Pero recordemos también que el enemigo también usa la palabra de Dios. No olvidemos que cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto, ahí fue el enemigo y le dijo con un escrito está. Cuando lo pone ahí en el templo, sobre el templo, le dice que se lance abajo porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Él le cita un pasaje de las Sagradas Escrituras. Se saltó un pedacito, que te guarden todos tus caminos, no en los caminos de él, sino que en los caminos de Dios. Si yo ando en los caminos de Dios, no voy a hacer cualquier cosa. Pero él no le citó esa parte. Pero el Señor conocía la Escritura. Así que nosotros tenemos la obligación de conocer la Escritura a fin de no ser engañados. Eso creo que es importantísimo y no se ha entendido, no se ha comprendido la importancia que tienen las Escrituras. Ahora tenemos que dejar claro también de que el Espíritu Santo va a obrar milagrosamente en los últimos tiempos para llevar adelante su obra. ¿Tú recuerdas Pentecostés cómo se levantó un movimiento tan grande después que el Espíritu Santo actuó en ellos? Comenzaron a hablar en lengua, dice, todos les entendía. Ese es un milagro del Espíritu Santo, pero para la salvación de las personas, no para un espectáculo, no para mostrar capacidad que tiene el Espíritu Santo en absoluto. Va a manifestarse el Espíritu Santo, pero para la salvación, el entendimiento y el discernimiento de las personas. Gracias, amables oyentes, por estar con nosotros. Los invitamos para una nueva oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.